Bring it all together. Now let's try a similar conversation between a tourist and the concierge of a hotel. I need to go to the airport today. Necesito ir al aeropuerto hoy. Necesito ir al aeropuerto hoy. How would you like to go? ¿Cómo quiere ir? ¿Cómo quiere ir? You can go by subway, taxi, or bus. Puede ir en metro, en taxi o en autobús. Puede ir en metro, en taxi o en autobús. Where's the subway station? ¿Dónde está la estación de metro? ¿Dónde está la estación de metro? Do I need a taxi to get there? ¿Necesito un taxi para llegar? ¿Necesito un taxi para llegar? It's not far. It's near here. No está lejos. Está cerca de aquí. No está lejos. Está cerca de aquí. How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el billete? ¿Cuánto cuesta el billete? The subway ticket costs 3 pesos. El billete en metro cuesta 3 pesos. El billete en metro cuesta 3 pesos.